Este es un tiempo donde uno se guarda y otro se destierra, y donde confluyen algunas ideas mientras los cuerpos se alejan. Pero en tus sueños allí comunicando estrellas, hay momentos cuando despiertas que suenan algunas sirenas, y el viejo trueno, el de la guerra, te rodea. Pero en tus sueños achillas, nena, comunicando estrellas, porque eres como una luz ciérnaga. Este es un tiempo de miradas ciegas y de palabras muy huecas, y masas de miseria que vuelan, que vuelan, que vuelan, que vuelan. Pero en tus sueños allí, nena, comunicando estrellas, porque eres como una luz.